Seguimos en Trabajadores. Vamos a darle la palabra a Cacho. Bueno, ya que una mujer le da la palabra a un hombre, ya es un hecho, ¿eh? No entiendo esa... No sé a qué te referís. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a tocar el tema del famoso ticket canasta. Que hablo por lo menos de nuestra fábrica de Felford, que supongo que habrá pasado en muchas también. Se daba en los años 90 hasta comienzos del 2000. La empresa daba en forma selectiva, discriminatoria, vamos a decirle, el ticket canasta, así como un premio encubierto. Aproximadamente era un 10% del sueldo y al que faltaba le iba descontando, y si faltaba mucho no le daba ticket. En nuestra fábrica fue discriminatorio totalmente, porque el único sector que lo cobraba era producción. Todo lo demás, ninguno lo cobraba, nadie. Hoy por hoy tenemos 80 compañeros solamente, de casi 600 que hay en fábrica, 80 compañeros solamente tienen la ley 26.341, que ahora voy a explicar cómo se llegó a eso. El tema del ticket canasta fue... Perdón, ¿80 solo tienen ticket ahora? Sí. Es un reclamo que se viene, estamos averiguando bien cómo encararlo, pero ya se está gestando, ya está por llegar a buen término. Claro, se usan como beneficios acordados a gusto y piacere por la empresa, sí, digamos. Sí, en su momento, ¿no? Sí. Como un derecho. No, totalmente discriminatorio. Y bueno, en su momento, aproximadamente en el año 2004, esos tickets canasta fueron pasando con una tabla de conversión que ya estaba predeterminada al sueldo, en forma remunerativa, o sea, en plata. Se dejaban de dar los tickets canasta, se dejaron de dar y pasaron... Claro, que fue una disposición... Sí, fue una ley. Una ley. Una ley que ley. La 26.341, justamente, que por los cuales todos los vales alimentarios pasaban al sueldo en forma de remunerativa. Claro, como debe Había ser. Una tabla de conversión, por bimestre pasaba un porcentaje hasta que quedaba todo incluido en el sueldo. Bueno, en esa conversión, que supongo que habrá pasado muchas fábricas también, como en la nuestra, se fue perdiendo ese 10%. Y hemos llegado al día de hoy que hay compañeros que cobran centavos. O sea, es una forma simbólica que está simbólica. La ley. Está, dice ley 26.341, después acrecento ley 26.341 en dos ítems, y entre los dos algunos llegan a 100 pesos, 90, 80, o sea, un compañero que ya se jubiló hizo el reclamo judicial, por eso comenzamos nosotros la investigación, lo ganó, la empresa apeló, pero prácticamente ya está confirmada la sentencia, la actualización de ese ticket, porque el compañero lo tenía. Claro. Pero en uno de los tantos reclamos que hizo como diferencias salariales, el abogado descubrió que había una gran diferencia en el ticket. Y comenzaron a investigar y bueno, llegó al fallo que determinó que había una suma de dinero importante. Que se la reclamaban. Exactamente. Qué barro. Lamentablemente, como toda ley laboral, se puede reclamar de acá 2 años para atrás. Claro. El compañero tiene como más de 25 años de fábrica, ya jubilado. Y bueno, salió el fallo. ¿Solo le reconocieron 2 años? Sí. ¿Eso es para todo? Sí. Diferencias salariales, concretamente, se pueden reclamar de acá a 2 años para atrás. Son muy pocos los reclamos que se puede hacer más extensivo en tiempo. Muy, muy puntuales son. Por ejemplo, el reconocimiento de antigüedad, sí, se puede hacer por los años que uno tuvo por agencia. Por ejemplo, yo hace 20 años tuve 3 y hoy por hoy los tengo reconocidos. Pero lo que es diferencia salarial... El trabajo en negro también, cuando se... Sí, el trabajo en negro es más complicado de demostrarlo. El trabajo por agencia se puede demostrar porque normalmente el trabajador conserva los recibos. Claro. Con suerte las agencias siguen existiendo, con suerte, porque si no cambian de nombre. Cambian claro. de nombre, de razón social, y es lo mismo que nada. Piratean. Claro, exacto. Entonces el trabajador por agencia tiene un poco más de herramientas para reclamar el reconocimiento de antigüedad. El trabajo en negro solamente con testigos. Claro. El trabajo por agencia también con testigos, lo estamos haciendo nosotros. El reconocimiento de antigüedad es con testigos, porque la empresa se niega a mostrar los libros. Puede hacer eso. Puede hacerlo, pero es presunción en contra de ellos. Claro. Claro, ¿tiene un derecho? Sí. No es derecho, no. Tampoco tiene derecho a dar direcciones falsas en las citaciones a los testigos. Claro. Y lo hace. La parte empresarial... Simplemente le corren como presunción en contra. Presunción no en contra de la empresa. ¿Para eso? ¿No hay sanción? No, pero hay una presunción en contra que influye mucho en la decisión final del juez. Claro. Porque si uno oculta algo, por algo es. Por algo es, porque claro. Si la empresa tuviera razón en lo que avala, abriría los libros abiertamente. Seguramente, claro. Pero no lo hace y bueno, así como se llegó al fallo, que toda la empresa ahora tiene reconocida la antigüedad. Pero volviendo al tema del ticket canasta, se fue convirtiendo, como lo dije, pasando al suelo en forma remunerativa, y hoy por hoy hay un deterioro importante en eso. Por eso llamo a los compañeros que están escuchando, que supongo que son muchos, que tengan esa ley, el reclamo lo pueden llegar a hacer. Claro, es que se, además que se fijen bien, ¿no?, en los recibos. Por supuesto, que es la 26.341. 26.341 es una ley que es pura y exclusivamente de vales alimentarios. No habla de otra cosa. O sea, que ese ítem lo tienen que controlar. Y hacer el monto que es, exacto, y ver si está actualizado realmente. Normalmente no está actualizado porque lo que hizo Felfor lo hacen todos. En, claro, eso, en ese traspaso al recibo hubo un importante deterioro, que ya no es el 10% del sueldo. ¿Tiene que ser el 10% del sueldo? Tiene como máximo el 20%. En su momento los tickets canasta no podían superar el 20% del ingreso del trabajador. No pueden superar, pero tienen que estar en ese rango. Tienen que estar en ese rango. Y se toma las horas extras también. O sea que... O sea, es una suma importante. Es una suma importante, sí. Estamos hablando de casi 2 años, 20.000 pesos. Y lo que significaría un trabajador actualizarlo, que a partir del momento que sale el fallo, lo cobra actualizado de ahí hasta que se jubila. Yo estoy hablando, ahora, de un compañero que se jubiló, pero si está en actividad, claro, el ingreso es todos los meses. Claro. Ahora, una duda. Eso es... No funcionaba en todas las empresas, o sea, corre para donde estaba aplicado el ticket, exacto, canasta. Sí, sí, exacto. Corre para las empresas que lo habían, que dado, lo habían en su momento. Dado en su momento. Y lo que estamos averiguando es si hay una empresa que lo tiene, un sector lo tiene, el resto de la empresa tiene que tenerlo. Claro, esa es otra. Porque no se puede hablar de discriminación, pero sí de trato desigual. Claro. Porque se puede hacer una diferencia de sueldo en base a una categoría, en base a saber un trabajo o no saberlo, o hacerlo mejor que otro, o el sí, patrón puede decir, bueno, este obrero hace mejor esta tarea, le doy por sobre lo que marca el convenio, claro, ahí no se puede hacer nada, pero no se puede discriminar vale alimentario. Vale alimentario, claro, vale, que es para todos, que eso no depende de categoría. Claro, es... lo que no hay es jurisprudencia, lamentablemente no hay jurisprudencia del tema, nadie lo ha reclamado nunca, esa es la contra que tenemos, así que pues... Alguien la tiene que iniciar. Evidentemente, claro, toda jurisprudencia tuvo su comienzo. Esta no existe. Así que... calculo que no es casual que no haya jurisprudencia, porque el vale canasta responde a un momento, el movimiento obrero argentino, jodido. Sí, sí, un momento de emergencia. Mucha desocupación, y entonces yo calculo que algo tendría que ver que no hay jurisprudencia, que no ha habido... muchas peleas por ello. Exacto, sí. Y hace tanto que se pasó al sueldo, que es como un tema, claro, ya prácticamente los trabajadores lo ven en el recibo y lo tienen incorporado, no, a esa ley, pero nadie sabe qué es. Ni saben qué es, claro. Exactamente. Y muchos viejos ya no están. Exactamente, mucha gente no se ha dado ese ticket. Claro. Después del 2000, la gente que entraba a fábrica no lo recibía. Claro. Entonces la gente que lo tuvo se fue jubilando y fue un tema que se fue perdiendo. Pero queremos reflotarlo y queremos ver la posibilidad de que se... considere trato desigual y poder reclamarlo para toda la fábrica. Muy bien. Y por eso llamamos a las empresas que lo tienen, que los compañeros se asesoren con abogados. Los abogados sí lo saben, claro, porque es una ley que está vigente. Y bueno, que se asesoren. Y son unos pesitos importantes. Sí, sí. Y aparte, el trabajador que le falta muchos años de servicio es el 10% del sueldo a partir de ahora en adelante. Claro, claro. No estamos hablando de monedas, estamos hablando de pesos. Muy bien. Así que bueno, llamamos a todos los compañeros que se asesoren, si no, les repito, les paso el número de vuelta, 156168-7855. Cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes, acá en la radio y en donde sea. Bueno, muy bien. Y otra cosa que es importante, que también le agregamos a título informativo, todo trabajador tiene que averiguar en el ANSES su sábana de aportes. Es muy importante que lo haga, especialmente si estuvo en negro o por agencia, porque suele haber huecos en esa sábana, hay agencias que no han aportado. La sábana es la planilla donde están, sí, los aportes. Se llama la sábana histórica, porque sí, si no le dan la sábana de poco de tiempo para atrás, los últimos años. Hay que pedir la histórica. Que es de todo el tiempo. De todo el tiempo. Cacho, ¿y cómo se hace ese trámite? Como en el ANSES, personal. Saber. ¿Tengo que ir a alguna oficina, sí, del ANSES al y ANSES pedirlo? Pedirlo. Supongo yo que con el número de documento es suficiente, con el número de CUIL. Yo particularmente lo he hecho y tengo 3 años sin aportes. Pero también está que la agencia, al reconocer la antigüedad, tendría que hacerse responsable de ese hueco. ¿Y cómo se hace eso? Imagínate que yo descubro un agujero. ¿Después qué hago? Si la empresa donde estuviste existe, tenés que hacer una intimación para que te los haga en la FIP. Esa no es plata que vas a recibir vos, porque es plata que tendría que estar en la FIP y no está. Y parece que no, pero nosotros hemos tenido compañeros de 12 años, 8, 10 por agencia, que si la agencia no le hizo los aportes, cuando llega la fecha para jubilarse, le faltan aportes. Entonces sería bueno ir previendo esa situación. Todo trabajador tendría que ir al ANSES y sacar su sábana histórica, para no tener sorpresas al momento de jubilarse. Y si uno tiene que reclamar a la empresa donde trabajó, en el caso de que esta exista, ¿cómo se reclama? ¿Con una carta documento? Exacto, sí, se le intima a que regularice los aportes ante la FIP. ¿Y si no existe la empresa? Y lamentablemente fue. Ya fue, no se puede hacer nada. Esta agencia que yo hablo, era en su momento se llamaba Lesonger, no hizo los aportes a nadie. Pero la empresa nuestra, Felfor, al reconocer la antigüedad, es como que se está haciendo responsable de todo ese tiempo que la agencia no aportó. Eso lo estuvimos charlando hoy. Y lo comento así, un poco en el aire, pero es así. Después, si hay que mandar un telegrama concretamente, el texto lo vamos a pasar. Pero ya cada uno puede ir pidiendo su sábana histórica como para ir ganando tiempo. Y aquel que no tiene ningún hueco, ya está, no tiene problema. Claro. Pero si lo hay... Sí, yo particularmente tuve también un hueco importante, como de 10 años. 10 años, claro. Y es engorroso, o sea, hay que hacerlo con mucho tiempo, porque si no, después es difícil, digamos, encontrar los responsables, ver, porque en el caso mío estaba distribuido, ¿no?, entre distintos lugares. Es peor todavía, ahí es más engorroso todavía. Sí. Si es un lugar solo y que existe, no sería tanto problema. Sí. Así que, sí, es verdad, hay que... El problema ese siempre me parece de una injusticia terrible, que patronal, que hace un fraude... Uh-huh. No tiene ninguna consecuencia, y más encima, quien paga ese fraude es el laburante, 10 años de sin aporte. Que a él le sacaron la plata, es un robo. Quien tendría que garantizar... Porque a él se la sacaron la plata. Claro. La sacaron, sí. En el caso mío, por ejemplo, una de las empresas no está más, era chiquita, una persona que trabajaba casi sola, y no está más, o sea, no existe. Así que eso no se recuperó. Lo tuve que aportar yo. Claro, sí. Es decir, lo pagaste dos veces. Sí, exactamente. No tendría que haber alguna legislación que fuera el Ministerio de Trabajo quien garantizaría que se ejerciera ese derecho. Claro. Porque fíjate a vos que nos pone en circunstancia individual. Totalmente. Frente a una actividad que es de una empresa... Totalmente. Para el conjunto de los trabajadores. Claro, lo que debería haber serían inspecciones y, bueno, y los trabajadores, digamos, si pudieran seguir eso constantemente, como está aconsejando Cacho, bueno, puede saltar antes, entonces uno puede ir al ministerio y pedir al ANSES y pedir. Es una obligación. Pero de todas maneras, es verdad, recae sobre... Fíjate qué distinto procedimiento cuando una empresa no paga los impuestos. Hay un ente nacional... que le hace pagar el impuesto, que va controlando, porque le está debiendo al fisco. En este caso, el trabajador no está pagando lo que le está descontando al trabajador. ¿Y quién tiene que controlarlo? Es decir, nosotros mismos. Claro. Bueno, entonces tenemos que tener herramienta. Exacto. Sí, está bien. Y siendo un derecho protectorio, como se supone que es... Es una de las cosas que más me indigna a mí. Claro. Eso. Claro, porque el trabajador siempre está en inferioridad, digamos. O sea que eso tiene que cubrirlo. La mayoría de los trabajadores sufren esto, cuando se trabaja sobre todo en empresas. Ni hablar de que está en negro, ¿no? Sí, ni hablar de que está en negro. El que está negro ni siquiera puede pensar en los telegramas y en esta bronca que tenemos. Exactamente. Porque no tiene posibilidades. ¿Nos están pasando un aviso? Un aviso, sí. Sí. Alguien, no sé, del otro lado que dice prendamos fuego al Estado, pero el problema es que primero pague. Hay que sacar la guita. Claro. Hay que sacarlo. Sí. Después le prendemos fuego. Hay que sacar la guita. Muy bien. Bueno, por hoy es todo. Así.